¿De dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Qué lindo, qué linda es la vida, ¿eh? Uruguay de la mano de un modelito a medida de los consumidores. Bellísimo, es precioso. No importa que hagamos mierda los bienes comunes, la tierra, el agua, la vida misma con nosotros adentro. Lo que importa es el nivel de consumo, porque eso nos hace felicísimos. Efímero pero feliz, ese sería el concepto, ¿no? Ajá. Efímero pero feliz. No importa que los derechos humanos vayan en picada y esta última década fuera de pérdida de derechos, por primera vez en la historia del Uruguay, de pérdida de derechos. Al cabo, digamos que algo tiene que costar la fiesta, ¿no? Digo, tanto van en picada que ya no basta con encarcelar pibes y torturarlos. Ahora vamos por todo. Y la mitad de la población quiere la baja en la edad de imputabilidad. Dentro de esa mitad está la cuarta parte de los que votan a lo que alguna vez se identificó con la izquierda, el Frente Amplio. Así es. Punta de gente divina, a defender lo que supimos con sacrificio comprar, carajo. Un mundo de consumidores, ¿por qué no? En vez de ciudadanos, consumidores. Ya el ciudadano, ¿no? Ya tiene lo suyo. Pero consumidores, ya no es redondito. Menos mal que lo toma con alegría, ¿no? Porque no, pero hablemos que usted es uruguayo, antes claro, que nada. Por eso hablo en primera persona, claro, claro. No lo digo porque acá usted mete púa cuando nos toca a nosotros, a los argentinos, pero ahora le toca a usted. Claro, pero escúcheme, el voto, tal como lo imagino así en un mundo de consumidores, sería para aquellos que compren, no importa qué, cualquier porquería es suficiente, está bien, ya lo habilita como consumidor. El asunto es mover el mercado interno, que es el Dios, es lo único que vale. Tampoco importa la edad, y eso está buenísimo, porque ¿a qué edad se puede consumir? Y bueno, eso depende de la tarjeta de crédito de los viejos, no depende ya de Es suficiente con que se pueda consumir, no importa la edad, entonces habría muchísimos menores que tendrían plenos derechos. ¿Y esto qué implica? Que habría también la posibilidad de tener muchos menores condenables. Es decir, los menores con todos los derechos, entonces hay otros menores que pueden ser condenados como adultos. En vez de dirigirse a los conciudadanos, ¿se acuerda cuando algunos políticos profesionales comenzaban su alocución diciendo conciudadanos? Bueno, ahora sería con consumidores, una cosa por el estilo, ¿no? Digo, como para vencer aquella vieja norma y avanzar, con consumidores, vamos arriba, vamos para adelante, no volvamos atrás, que lo que compramos ayer ya está obsoleto, compremos algo nuevo. Punta de gente genial, cuando mamá me contaba que viajaremos, mi corazón palpitó de felicidad. Ja, ja, ja, ja, ja. Punta del Este. Sí, sí, muy linda. La gente que relata. Gente divina. Siempre me llamó la atención el Cabra, el autor de esta letra. Esto es Agrupación Mamani, lo que estábamos escuchando de fondo. ¿Qué conocimiento tan profundo, tan fino de lo que es la cultura uruguaya? Porque cuando mamá nos dijo que viajaríamos. Es una cosa de las clases altas uruguayas. No dicen mi mamá, dicen mamá o mamita directamente. Es la mamá universal. La mamá de cada uno de los que componen la clase estanciera, la clase alta uruguaya, o media alta, es la mamá. Es mamá. Y está reflejado en este tema, justamente. Bueno, vamos a, en los próximos minutos de este Piedra Libre, vamos a seguir en la orilla oriental. Vamos a una entrevista que realizamos esta mañana a Sebastián Ríos. Sebastián Ríos es parte del proyecto comunicacional tacuarembóense que se llama La Candela. Como ya sabemos, porque lo hemos comentado en varias ocasiones aquí, La Candela Radio fue cerrada por el gobierno de Mujica. Se ignoró el llamado a concurso en esa zona específicamente, o sea, en Tacuarembó, y por ley en Uruguay no se pueden otorgar licencias un año antes de las elecciones y hasta un año después de las elecciones. O sea que en el freezer está la radio La Candela, y allí quienes militan este colectivo han iniciado el semanario La Candela. Bueno, consultamos a Sebastián Ríos, como comunicador popular de una región rural, Tacuarembó, departamento al centro del país, departamento fundamentalmente ganadero. Y su opinión, siempre parcial, por cierto, de estos 10 años de Frente Amplio. Buenos días, Sebastián Ríos, integrante del semanario La Candela, en el corazón del Uruguay, Tacuarembó. Bueno, ¿cómo andan? Un placer, como siempre, estar en contacto contigo y con toda la audiencia. Estamos prácticamente, ¿no?, en 10 años, para englobarlo, de gobierno progresista del Frente Amplio en el Uruguay. ¿Cómo se ve desde allí? ¿Qué balance se puede hacer desde Tacuarembó, justamente? Bueno, obviamente el tema es amplísimo y se podrían... tiene una enorme cantidad de aristas que pasarían por muchísimos temas. Yo te voy a hablar... En cuanto a las experiencias concretas que nosotros hemos tenido en los temas que estamos más involucrados, lo que ha sido la política económica del Frente Amplio en torno a qué modelo de desarrollo está llevando adelante, si realmente iba a llevar adelante un modelo de desarrollo basado en el cuidado del medio ambiente, en el incentivo del mercado interno, en preocuparse por la extranjerización de la tierra, por el uso de transgénicos, por los agroquímicos, o íbamos a tener un modelo de desarrollo bastante parecido a lo que veníamos teniendo por gobiernos anteriores, pero que además se ha agravado en torno a que cuando el Frente Amplio era oposición y para nosotros también el PIS-NT, que de alguna manera ha funcionado, es una opinión bien personal, como apéndice del Frente Amplio, que ha avalado y ha apoyado el montón de temas al Frente que anteriormente se oponía, un poco se terminó la discusión en Uruguay, es decir, el país optó por un camino que algunos llaman neodesarrollismo, uh-huh. Es decir, el Frente Amplio ha aplicado una política de apostar a las grandes multinacionales, como ha sido todo el tema de la soja, porque en Argentina, disparando un poco de las detracciones de Cristina, se vienen para acá, y acá no tienen casi impuestos. El crecimiento también que se ha dado de la forestación, estamos hablando de en soja transgénica casi 1.400.000 hectáreas, tenemos también 100.000 hectáreas de maíz transgénico, tenemos también casi 2.5 millones de deforestación, de hectáreas, en un país como Uruguay que tiene 16 millones de hectáreas. Y hay casi una tercera parte del territorio que hoy está ocupada por monocultivos y por los grandes agronegocios que han provocado el desplazamiento de la gente del campo, que han provocado la destrucción paulatina del suelo, uh-huh, y la contaminación de ríos, arroyos, que hoy ya es grave y que ya incluso está reconocido por el propio gobierno, ¿no? Tanto lo que es de Santa Lucía, el Río Negro, el Río Uruguay, uh-huh, va de la mano con lo que ha sido el proceso de extranjerización de la tierra, que el Frente Amplio, antes de ser gobierno, siempre lo tenía como un elemento clave. Hoy estamos con más de un 40% de la tierra extranjerizada, y esto se ha dado fundamentalmente en estos últimos 10 años. Y entonces, como te decía, al estar el Frente Amplio en el gobierno, lejos de frenarse todo este proceso, se acentuó mucho más, porque ya dejó de existir una oposición, tanto a nivel partidario, como a su vez a nivel de la principal organización social que existía, todavía existe en Uruguay, que es el PCNT, bueno, que empezó a avalar, digamos, todo este tipo de políticas que hasta hace poco tiempo se oponía, ¿no? En los últimos días hemos escuchado a varios integrantes del gobierno, por ejemplo, Agassi, y Tabaré Vázquez, creo que lo dijo ahora en un acto en Rivera hace pocos días, decir que Uruguay antes, cuando ellos agarraron el gobierno, producía alimentos para 4 o 5 millones de personas y ahora produce para 28 millones de personas. Ajá. Eso tiene que estar vinculado a la soja, evidentemente. Claro, no, claro. Es alimento, la soja básicamente no es para las personas, ¿no? Claro. Estamos hablando de alimento que es para los animales. Uh-huh. O sea, habría que tendrían que aclarar que no es alimento para las personas. Claro. No es a eso que se está apostando y se está desplazando a la población, que fíjate que en los últimos 10 años en Uruguay, según el Instituto Nacional de Estadística, hay 100.000 uruguayos menos en el campo. O sea, que durante el gobierno del Frente Amplio hay 10.000 personas que se van todos los años del campo. Mm. Entonces ahí estamos perdiendo cultura de campo, estamos perdiendo a la gente de la tierra, del campo, que vive en la tierra. Y bueno, eso es algo extremadamente difícil después de recuperar. Y estamos perdiendo mucho conocimiento en torno a llevar formas de producción mucho más amigables, como lo es la producción familiar. Y pasan cosas insólitas, por ejemplo. Nosotros aquí en Tacuarembó, que estamos a 400 kilómetros de Montevideo, para comer una lechuga va un camión 400 kilómetros de ida y 400 kilómetros de vuelta y comemos una lechuga plantada en el sur. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Y tiene que ver con eso, ¿no? Con cuál es la visión, cuál es la política económica, qué tipo de emprendimiento favoreces y qué cosas no. El Frente Amplio ha favorecido con su política impositiva lo que han sido los grandes emprendimientos, ¿no? Le ha sacado todo tipo de impuestos a la forestación, a la soja. También, por ejemplo, en los últimos tiempos se han instalado los megatambos, que han tenido todo tipo de exoneraciones impositivas. Son enormes tambos. Y claro, cuando vos instalás esas fábricas, compiten en forma desleal con los pequeños y medianos y se van fundiendo y van desapareciendo y se van viniendo para la ciudad. Entonces, los tamberos chiquitos decían, bueno, si a nosotros nos dieran todas las ventajas que le están dando a estos megatambos, a nosotros también nos iría bien. Sin embargo, el gobierno prioriza estas empresas de gran tamaño sobre las pequeñas y medianas empresas. Algo que siempre fue todo lo contrario a lo que decía el Frente Amplio antes de ser gobierno, ¿no? Aquello de incentivar el mercado interno, de apuntar justamente a las pequeñas y medianas empresas como grandes generadoras de fuentes de trabajo y las verdaderas y las que realmente distribuyen la riqueza, porque estas grandes empresas no vienen con muchas promesas, pero después en la práctica vemos que no es así. El caso más evidente es el de Botnia en Fray Bentos. Fíjate que una vez instalada la fábrica, después de construida, estamos hablando de unos 300 puestos de trabajo y en su mayoría son extranjeros. Es decir, que realmente uruguayos hay muy pocos y hoy Fray Bentos, o por lo menos hasta hace muy poco, también sobre datos del Instituto Nacional de Estadística, era la ciudad del interior con mayor índice de desempleo. Entonces, ¿dónde estaba aquel desarrollo que se prometía, aquella cantidad de fuentes de trabajo que se prometía? Claro. Y bueno, entonces el Frente Amplio ha hecho todo lo contrario a lo que uno hubiera esperado en torno a lo que es fundamental para uno decir, bueno, esto es un gobierno de izquierda, esto es un gobierno popular, que apunta a un desarrollo genuino, soberano. Bueno, evidentemente para nosotros no. Después, yo viste que hoy te mencionaba el término neodesarrollismo. Neodesarrollismo, sí. No dije neoliberalismo. Sí, sí, bueno, sí. La diferencia básicamente tiene que ver con que alguna de esas, ganancias que salpican las multinacionales, o sea, que el gobierno logra recaudar un poco más, es decir, aumenta ciertos niveles de consumo de la gente, el gobierno logra recaudar más a través del IVA, a través... evidentemente entra más dinero al Estado. Y por lo tanto, bueno, hay más plata en caja. Bueno, en parte de ese dinero, un gobierno del Frente Amplio ha invertido en determinadas políticas sociales que blancos y colorados no lo hacían. Se piensa en un mejor bienestar de la población, pero básicamente entendiendo bienestar como nivel de consumo. Tampoco los otros partidos están planteando algo demasiado diferente, ¿no?, a lo que estamos viendo. No, claro. Por lo que tú estás diciendo, podría pensarse en un mismo modelo de producción con alguna gestión diferente del modelo. Claro, y... es decir, alguna mínima distribución de recursos que propone el Frente Amplio, pero el modelo no se toca, una cosa claro, así, ¿no? Exactamente, el modelo es el mismo, es más, se ha profundizado enormemente, uh-huh. y sí, exactamente, y a la vez generar, por ejemplo, dentro de esas políticas de redistribución mínima, ha sido, por ejemplo, la instalación de los consejos de salario, algunas leyes laborales que se han aprobado en Uruguay, que sirve, por un lado, para generar un bienestar mínimo de las personas, que a su vez esto favorece al sistema porque genera mayor nivel de consumo, y esto sirve, pero además es una forma también de en ese acuerdo, no dicho explícitamente, pero claramente demostrado con el PIT-CNT, de que, digamos, darle algún elemento al PIT-CNT también para que tenga para decirle a los trabajadores, miren, bueno, este gobierno aprobó consejo salario, con este gobierno se afiliaron, bueno, una cantidad importante de miles de gente que antes no estaba afiliada, uh-huh. Se han sacado leyes en favor del peón rural, se han sacado leyes en favor de la empleada doméstica, pero ha sido todo muy engañoso también, porque ¿qué pasa? Yo te digo, bueno, se sacó las 8 horas para el peón rural, uh-huh. Está fenómeno, creo que todos podemos estar de acuerdo. Pero lo que no dice el gobierno es que a partir de justamente de esta política en favor de los grandes agronegocios, prácticamente que el peón rural hoy es una persona en extinción. Claro, claro, claro. Yo te estoy consagrando los derechos en el momento que te estoy borrando del campo. Si en la medida que se van los pequeños y medianos productores, desaparece el alambrador, desaparecen todos los distintos, el que arrea el ganado, en fin. Sí, sí. Todos los tipos de oficios del campo van desapareciendo y se van viniendo para el pueblo. Entonces, es como que es consagrar un derecho de algo que prácticamente ya no existe más. Los agronegocios lo que emplean son a muy pocas personas. Si vos comparás, por ejemplo, la forestación con la ganadería extensiva, en la ganadería extensiva se calcula unas 3 personas o 4 cada 1000 hectáreas, que es realmente muy poquito, ¿no? Es muy poquito, claro. Es muy poquito. Bueno, la forestación se habla de 1.7 personas cada 1000 hectáreas. O sea, porque hoy estamos hablando de estas máquinas cosechadoras que hacen todo el trabajo y prácticamente es muy poca la gente empleada. Y esas personas que trabajan a su vez, en muchos casos son gente que van de la ciudad y se trasladan para el campo para manejar la máquina. Sebastián, ¿por dónde pasa la proyección hacia otro país? Bueno, en lo personal creo que se trata de fortalecer y de seguir creciendo los movimientos sociales. En los últimos 3-4 años se ha dado con cierta fortaleza el surgimiento de un movimiento social muy apoyado en el tema ambiental, que bueno, ha generado, por ejemplo, las marchas que han habido en Montevideo, juntando 10, 15 mil personas, que es muchísimo para el Uruguay de hoy, y que están por fuera, digamos, de todas las estructuras tradicionales, ¿no? Si no pertenecen al Frente Amplio, tampoco a ningún otro partido y tampoco pertenecen al PIT-CNT, o sea, sin el respaldo y ni el apoyo del PIT-CNT. Claro. Entonces, bueno, esto un poco ha oxigenado un poco el ambiente y vuelve a plantear una resistencia, por llamarlo de alguna manera, a este modelo y a esta forma de llevar adelante el Uruguay desde un ámbito mucho más genuino o más puro, digamos, o menos contaminado. Creo que en Uruguay lo que más falta hace o lo que más cambios va a generar y que de hecho por lo menos se lograron frenar algunas cuestiones concretas, fue el movimiento social, ¿no? Organizado y bueno, intentando hacer oposición al modelo imperante. ¿Hola? Ah, los pasajes Uruguay. Ah, ah.